Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta emisión, la número 83 de Con Otros Ojos. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Mi nombre es Leandro Selem y a mi lado la tengo a Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Seguramente a punto de caer nuestra otra compañera, Rocío Galván, y seguramente cargada con todos los análisis, las evaluaciones, las estimaciones de lo que ha sido esta histórica elección primaria, histórica por varios motivos, y de lo que ya se empieza a conversar de cara a octubre, porque también se plantó un escenario que nadie esperaba, y nadie esperaba tampoco que ese escenario fuera a generar determinados comportamientos en los candidatos. Porque uno esperaba, primero, bueno, que se desarrollaran las primarias, que fueron históricas porque es la primera vez que se hacen, y ojalá sea la primera de una larga serie de primarias que se institucionalice, digamos, está institucionalizado porque está por ley, pero digo, que no se eche atrás esta ley, sí, que no se derogue, continúe y que se mantengan cada vez que se tenga que dirimir una elección a presidente. Ahora me queda la duda, no sé si Rocío lo sabe, si en el caso de legislativas también se establece un régimen de primarias antes, porque en estas primarias estaban los cargos electivos a diputados. Sí, sí. Y en el caso de algunas provincias, hasta los cargos electivos a senadores. Por lo tanto, deduzco que no habría razón para pensar que no se van a volver a hacer dentro de dos años, cuando sean las próximas legislativas. Porque si no, es ridículo que los diputados que se presentan, sí, cuando hay presidenciales tengan que legitimarse, sí, sí, sí, y los otros no. La verdad no sé cómo es exactamente, pero probablemente, la ley, pero probablemente lo, sí, sea así porque, como se fueron armando, es para armar las listas, justamente. Exactamente. Así que esperemos que dentro de dos años nuevamente estemos hablando de las primarias, que quizás todavía no alcanza a comprenderse cuál puede ser el beneficio, y en este caso no se dio porque todas las fuerzas presentaron un único candidato a presidente. Exacto. Pero no sucedió lo mismo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que presentó más de un candidato para gobernador, por lo menos el Frente para la Victoria. En los demás creo que no sucedió ninguno. No, solo en Frente para la Victoria. Solo en Frente para la Victoria, pero sí sucedió tanto en Capital como, a nivel nacional, perdón, como la provincia de Buenos Aires, que los cargos, los otros cargos electivos como los de diputados, incluso senadores e intendentes y concejales, que sucedió en Provincia de Buenos Aires especialmente, sí hubo internas. Exacto. Incluso dentro del oficialismo hubo muchísimas internas, sí, hubo distritos donde se presentaron hasta tres candidatos, sí, a intendente, por había... el Frente para la Victoria, exacto, por ejemplo. Y bueno, el caso, ya le digo, el caso a diputados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la lista de Raúl Alfonsín llevaba dos líneas internas de candidatos a diputados, uno donde estaba Fanny Mandelbaum, y la otra línea, bueno, se me perdió, pero llevaba dos. Dualde también llevaba a Redrado y llevaba en otra a Banossi. Y Rodríguez A fue el más notorio porque llevaba cuatro. Había cuatro boletas. Sí, se hizo por eso. Había cuatro listas. Complejo el recuento. Más o menos, no se hizo complejo el recuento, fue complejo en Provincia de Buenos Aires, no en Capital, porque en Capital vos tenías solamente dos papeletas, presidente y vice, sí, y la otra papeleta, diputados. Sencillo. Claro, claro, porque no se estaba eligiendo también la interna de para el gobierno de la ciudad. No, ni tampoco, exacto, senadores le tocó, exacto, a Capital, en esta oportunidad no le tocó a Capital, exacto, senadores les tocó a algunas provincias, pero a Capital no le tocó renovar su banca, uh-huh, de senadores. Tampoco eligió jefe de gobierno en esta oportunidad, como, exacto, sí lo hacía Provincia de Buenos Aires con su gobernador. Y bueno, hasta ahí llegamos porque tampoco tiene lo que sucede en el caso de... Bueno, tampoco eligió comuneros, que podrían ser de alguna, claro, manera también... los reemplazantes de... los concejales. Supongamos, o intendentes, sí, ¿no? Más bien, sí. Y después ya hay un grado menor, que son de concejales, que En la ciudad de Buenos Aires directamente no sí. se podría hacer ningún panel. En la provincia de Buenos Aires se hizo lento el conteo de votos. Es más, hasta las 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, estaba apenas el 60% escrutado uh-huh. a esa hora. Así es. Se hizo muy lento en la provincia de Buenos Aires porque había lugares donde había 17 listas. Sí, le damos la bienvenida a Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches, ¿cómo va? Y yo lo anuncié, mira, está sacando de su bolso un pilón de papeles. La información. Anotadores. Bueno, me imagino todo lo que ha dejado para pensar, para analizar, para evaluar estas primarias. Y a priori, no, digamos, no parecía que iba a ser algo que iba a hacer tanto ruido. Parecía que iba a ser como una especie de paso más en la idea de conformar, consolidar las distintas fórmulas. Pero claro, por un lado, el tema de la participación, impresionante. Realmente fantástico, a mí me puso muy contento, muy porque bien. Yo todas las elecciones quiero que vaya la mayor cantidad de gente posible, o sea, que nos acerquemos a, no sé, el 95%. Sí. No pasa nunca. Las elecciones por lo general rondan el 70%, en el mejor de los casos 75%. Sí. En esta elección fue un 75%. Sí. Y además... ¿75 o 77? 78%. Al índice de los años 80, 83, que abarcó un récord. Y fue más alto que para jefe de gobierno en primera vuelta de balotaje. Y con una campaña en contra. Y con una campaña en contra, ni hablar. Porque una campaña... se hizo mucha campaña de no va a pasar nada, si no vas a votar no va a pasar nada. Mucha gente no entendía tampoco que se iba a votar. Y eso yo lo sé porque lo estuve percibiendo cuando se hizo el balotaje. Que mucha gente decía, y ahora vamos a tener que volver. Dentro de un par de semanas. Sí. ¿Y ahí qué vamos a votar? Faltaban dos semanas y ese domingo 31 yo me encontré con mucha gente que desconocía por qué iba a tener que regresar dos semanas más tarde nuevamente a las urnas. Por suerte, bueno, quizás en esas dos semanas sirvieron para despejar un poco desde el gobierno principalmente y desde algunos otros sectores quizás. Se puso un poco más el foco en explicar que era. Más fuertemente. Además había circulado un mail muy fuerte diciendo que vos tenías que votar a todos los candidatos que querías que se presente. Uh-huh. Con lo cual decían que podías meter 5 candidatos en un mismo sobre y en realidad ese voto quedaba anulado si era así. O sea, se había hecho mucha campaña en contra desde diferentes maneras, uh-huh. campañas mediáticas y campañas por atrás a través de las redes sociales y sin embargo parece que no tuvo éxito esas campañas, que la gente entendió más allá de eso el mensaje que era ir a votar. Fue histórica entonces también la participación de la gente. Uh-huh. Otro motivo por el cual fueron históricas estas primarias. Después, aparte de lo que en un principio se suponía que podía llegar a pasar con la participación y que por suerte no pasó, tampoco hubo problemas en la votación, no hubo... digamos, no hubo demasiadas demoras en el cierre del acto, ¿no? Hubo prácticamente muchos lugares donde se dijera que estuvieron, como a veces pasa, quedar abiertos una hora más, no sé, hora y media, porque hay problemas, porque se demoró tal cosa. No, quedaron, sí, gente votando hasta las 7 de la tarde, pero eso es normal en cualquier lugar donde la gente suele salir a votar a las 5 de la tarde. Bueno, además esta es una costumbre. Bueno, Reutemann llegó, hoy leía en el diario, 18 minutos antes del cierre del comicio. Dando el ejemplo, ¿no? Siempre. No, pero aparte, yo voto en el conurbano. Y en el conurbano, la verdad que es la gente se empezó a movilizar con mucha fuerza a la tarde. Uh-huh. Entonces, si la gente empieza a ir a votar a las 4, a las 5 de la tarde, obviamente que después a las 6 o cuando cierra va a haber todavía gente esperando para votar. Sí. Es normal que una hora más se extienda. Lo que sí no sucedió, que pasa en otras elecciones, ha pasado en otras elecciones, es que las escuelas permanezcan abiertas. Claro, claro. Porque se armó lío, porque hubo mesas con problemas. Por... No se escuchó de eso. Tampoco se escuchó ruido. No, bueno, siempre casos de lado. Imagínate para cuando vos movilizás. Pero algunos medios lo trataban de potenciar. Millones de personas que van a votar. Siempre. Se puede haber. Incluso porque también entendamos que la gente que está como autoridad de mesa no es gente que está un año estudiando nada. No. Le avisan. Hay gente que le llegó el sábado. En muchos casos le avisan dos días antes, un día antes. Y ni siquiera entonces le dan la charla instructiva. Exacto. Y la charla instructiva, bueno, es una charla, pero no hay posibilidad como de decir, bueno, hagamos la práctica y hacer un simulacro para ver cómo reacciona la autoridad de mesa. Sino más bien una charla, bueno, se entendió, listo, perfecto, ahora van y pónganlo en práctica, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, bueno, el sistema también se presta a la posibilidad de que pueda haber algún error. Exacto. Pero lo que decíamos, digamos, no hubo grandes percances, tampoco hubo robo de boletas, así que salieran, no sé, por todos lados. Me acuerdo de algunas épocas de elecciones donde por todos lados salían denunciando, no hay boleta, sí. No, el único que denunció fue Duhalde. Duhalde denunció, pero no robo de boletas. No, faltantes de boletas en algunos lugares. Ah, dijo eso. Ah, yo pensé que directamente había denunciado que... No, y además denunció fraude, ¿no? Pero hubo bueno, fraude. Pero además de eso denunció. La primera denuncia que hace es que están faltando boletas en algunos lugares. Quedó bastante solito Duhalde su denuncia de fraude, ¿no? Muy solo. Quizás esperaba que se colgaran alguno de los otros... Salieron a reconocer más rápido las derrotas que buscar un como una causal, ¿no? Sí. Un motivo por el te cual había sido derrotado. Solo en referencia a su compañero de fórmula. Se lo vio en algunos momentos a Das Neves un poco incómodo con la situación. Es la, digamos, la segunda vez que le toca a Das Neves estar en la foto del perdedor, ¿no? Uh-huh. Ya, o sea, el perdón cuando en las elecciones de Chubut le tocó, bueno, tener que salir a dar la cara cuando estaban, se denunció fraude y bueno, toda esa situación que pasó. Y otra vez estar en una fuerza que no logró, que se pensaba que iba a ser segunda, en un momento el recuento daba segundo a Duhalde, quedó en tercer lugar. Pero en realidad el recuento oficial nunca dio segundo a Duhalde. Uh-huh. Las mesas testigos. Exactamente, lo que sucede, y Duhalde de esto me parece que sabe bastante, porque, bueno, es su quinta derrota consecutiva. Ajá. Por lo tanto, sabe de derrotas y sabe de datos que llegan. Y me parece que en ese sentido dijo algo bastante interesante él, que dijo, siempre llegan los datos buenos primero. Y después empiezan a llegar los malos. Él lo decía con referencia a el oficialismo. No lo estaba diciendo a él. Decía, a los búnker llegan siempre los buenos datos y después llegan los malos datos. Me parece que es lo que le pasó efectivamente al búnker de Duhalde. En el búnker de Duhalde se hablaba de una diferencia con Alfonsín de 6 puntos durante las primeras horas. De cerrado el escrutinio, desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, hasta las 9:30 de la noche, porque a las 9 se abre el sitio oficial y se empiezan a ver los datos oficiales, hasta las 9:30 de la noche se seguía hablando de 6 puntos de diferencia entre Alfonsín y Duhalde. Después, durante toda la noche, estuvimos todos casi en cadena nacional esperando ver si cambiaba ese guarismo, si subía Duhalde, y nunca pudo, quedó de hecho una centésima abajo de 1.500 votos de diferencia. Ahora, en ese restito que quedan de mesas todavía no escrutadas porque no se llegó al 97%, en ese 3 y monedas. Se puede cambiar. Hay suficiente cantidad de votos. Porque creo que son 150.000 votos, más o menos. Sí, cambia. ¿Están en ese 3 y pico%, los 150.000 votos? 1.500 son. Perdón, hice mal los números. 1.500 son la diferencia entre uno y otro. Hay 1.500 entre esos. Y si hay 150.000 todavía que faltan contar. No, yo dije 150.000, pero no, me equivoqué la cifra. Lo que quería decir era la diferencia entre ellos dos era 150.000 y era 1.500. No, 1.500. Recién en 15 días. Se va a saber quién es el segundo. Oficialmente. De hecho, no cambia. Ya no, cambia. Yo estuve trabajando el domingo. A las 5 de la tarde estábamos todos. Segunda página era. Primero no se esperaba la contundencia. Claro. De lo que ganó Cristina Kirchner, ¿no? Se estaba especulando con un 47% a las 5 de la tarde. Con un 47% tranquilo. Uh-huh. Y después se estaba especulando quién va a la segunda página, ¿no? Quién va, como, o sea, que el que salga segundo es el que va a la segunda página. Cuando los datos empiezan a llegar y empieza a decirse que hay 6 puntos de diferencia, era contundente la victoria de Duhalde sobre Alfonsín y era un dato. Alfonsín quedaba tercera fuerza con diferencia, porque 6 puntos no es poco en un lugar donde se están peleando por muy poca diferencia. Cuando los datos no lo demuestran, y me parece que al final, más allá de que ahora pueda quedar 2 puntos arriba Duhalde o no, o Alfonsín, o quedara un punto de diferencia, ya no es contundente esa diferencia. Ya no, claro, son 6 puntos. Entonces ya no hay un segundo claro. No, no hay. Yo no creo que siquiera que vaya a haber una alianza acá. Pero además, otra cosa también. Un segundo. Primero, no hay un segundo claro. Aunque en estos votos alguno pueda sacar una centésima, dos, tres, exacto, cuatro más, no hay un segundo claro. No hay un segundo claro. Y además, ¿qué se puede adjudicar un segundo que sale segundo a 38 puntos del primero? Si cuando analizamos lo que fue la elección porteña y después lo que se venía del balotaje, ¿no? ¿Cuántos palos recibió Filmus? Sí, por ir a un balotaje. Y eso que estábamos hablando de una persona que había sacado 27%. Sí. Más allá de que la diferencia era de 20 puntos. Sí. Pero había sacado un respetable 27%. Uh-huh. Que creo que hoy cualquier fuerza de las otras lo querría. Daría muchísimo por obtener un 27%. Era una segunda fuerza marcada. Era una segunda fuerza marcada. Pero hoy en día se puede adjudicar Eduardo o Alfonsín y decir, somos la segunda fuerza del país. No, y no, si además de Wiener lo separa menos de 2 puntos, lo separa de Wiener. No, pero además, claro. Y de Rodríguez A, hasta Rodríguez A se puede meter en la conversación tranquilamente, porque lo separan 3 puntos. A mí me parece que de las fuerzas hacia abajo, sin ninguna duda, la gran ganadora y ganadora que nos sorprendió a todos es la presidenta, sin ninguna duda, y me parece que es la que mejor entiende la política en la Argentina. Me parece que ha entendido el mensaje de que tenía que cambiar las formas, que tenía que cambiar los modos, que tenía que no iba a conquistar a la clase media con lo que pasó en la ciudad. Uh-huh. Conseguir dirigiendo el discurso a los intelectuales, al voto cautivo. Si ya vas al voto cautivo, no lo vas a conquistar a la clase media. Me parece que es la que mejor entiende la política hoy. Argentina. Sí, igual, volviendo al tema de la ciudad, chiquito, para después continuar con Nacional, un desagravio para Filmus, que le pegaron tanto y la presidenta no logró sacar más que 3 puntos que él. Uh-huh. Entonces, si la presidenta saca 30 puntos, era muy poco lo que se podía esperar que Filmus hiciera. Porque en ese momento se hablaba de que no, Cristina mide 40 en la ciudad. Y Filmus, mirá, sacó 27, es un desastre, le pegaban por todos lados, y que era un desastre, y que la gente de Macri iba a votar a Cristina. No sucedió, la gente de Macri no votó a Cristina. Hubo 3 puntos nada más. No existió ese voto cruzado. No fue tal. O sea, pudo haber habido 20, 40, 100 personas que votaron a Cristina y antes habían votado a Macri, pero en las estadísticas no se vio. Exacto. Porque esos 3 puntos bien pudieron haber provenido de cualquier otro. De cualquier fuerza. De Proyecto Sur, pudieron haber provenido de otros lados. De cualquier fuerza, sí. Sí, lo de la ciudad me parece... a ver, se cayeron todas las especulaciones que se hacían. Claro. Con respecto a lo que venía pasando con las elecciones en las grandes ciudades. Exactamente. Se cayeron todas. Ganó en Santa Fe, ganó en Córdoba, ganó en la ciudad de Buenos Aires y ganó con porcentajes interesantes. Después decías, darían cualquier cosa por el 27%, ¿cuánto más darían por el 34%, 35%, 40% que sacó en las grandes en esas provincias que supuestamente le eran adversas y que venía al final, el fin del kirchnerismo era? No, además, ¿no? Como hablamos... Después de lo que pasó en Córdoba, era el fin del kirchnerismo. Sí, ya está. Sumado Santa Fe y Capital, ya era... Sí, terminaba. Y bueno, me parece que entonces la gran ganadora, indiscutible, es ella, es... una jugadora política muy interesante. O sea, eso por ahí después lo charlamos. Obtuvo un porcentaje, un caudal de votos mucho más alto que el de 2007. Más. Aún con los 4 años de gaste, y con una legislativa perdida, con un conflicto del campo, con un gobierno que se acababa a los 2-3 años, ya se terminaba, es que prácticamente estaban pidiendo que se vaya. Uh-huh. Vuelve a renovar nuevamente el compromiso con la ciudadanía por 4 años más. Y ganó. No solamente con un voto mayor, sino que además ganó con una mayor cantidad de provincias. Había ganado, había solamente perdido en Córdoba y San Luis, y ahora solamente le quedó San Luis. Uh-huh. Exacto. Donde aún así sacó un porcentaje muy importante, sacó más de 30%. Sí. Sacó, 30 y... ¿En San Luis? Sí, 32. Sí, 32, creo. 32 más o menos. Que es más, en la ciudad capital de San Luis fue donde menos diferencia sacó. O sea, que también se cae el mito de que las grandes ciudades no votan al kirchnerismo. Claro. Las grandes ciudades, en el caso de San Luis, la ciudad le dio más el visto bueno a Cristina Kirchner que el resto de la provincia. Y lo que se confirma, Marian, es la bonanza que están teniendo los oficialismos. a nivel general, ¿no? Esa tanto lectura, en Capital, sí, como en Santa Fe ganó el socialismo, en Córdoba sigue el peronismo. O sea, se están confirmando que la lectura que se hace es que la bonanza económica, sí, se traslada a la política y los oficialismos siguen adelante porque la gente pone su voto donde ve que hay un modelo y una prosperidad. O sea, la gente no va a apostar, es como decía, sí, hoy Aníbal Fernández, las ciudades no se suicidan, sí, no apuestan a lo desconocido, sino a lo conocido que les está dando, sí, la, claro, seguridad. Sí, y a mí me parece que está bueno también quitarle de esa cosa despectiva a la gente votó con el bolsillo. Me parece que no es lo mismo. Que no sé si está mal que la gente vote con el bolsillo, que significa pensar, a ver, una cosa es el voto cuota, es decir, bueno, tengo que pagar las cuotas, que no se me vaya todo, bueno, esa es una cosa que uno está esclavizado a eso, porque, bueno, si esto se me va, ¿qué hago con esto? Sí, sí, se desata la convertibilidad, pero acá no hay nada que desatar. No, y además que es el voto del bolsillo, y me parece que, digo, trabajadores con aumento de sueldo, con paritarias, con discusiones laborales y demás, una inflación que hasta ahora lo venimos diciendo desde que empezamos el programa hablando de la inflación, parece que no la saben controlar, pero tampoco se les desmadra. No, en absoluto. O sea, convivimos, somos un país que convivimos con la inflación. Estamos conviviendo con esa inflación. Entonces, no sé si es tan despectivo decir que la gente vota con el bolsillo. Vota con el bolsillo, vota con la netbook para sus hijos, vota con la inclusión social el bolsillo. El bolsillo es también poder tener una mejor salud, porque poder, exacto, acceder a mejor atención, exacto, en hospitales. Viajar. Significa viajar. También significa poder educarse. Exacto. Que si no tenés plata no te podés educar. E incluso poder seguir carreras, porque poder terminar el secundario y después elegir una carrera, ¿cuál?, y seguir una carrera. Eso también es votar con el bolsillo. Mejorar tu calidad de vida, poder construir tu casa, poder meterte en un crédito, o sea... No, o sea, cuando hablamos de votar con el bolsillo, votar por apostar por estar mejor, ¿no? Exacto. Votar por la, digamos, el pragmatismo de la cuota. Exacto. Bueno, vamos a hacer un primer corte. Hoy obviamente va a estar todo el programa hablando de lo que fueron las primarias, pero tenemos que ir a la presentación comercial y de paso saludar a nuestro operador técnico, como todos los martes, el señor Jorge Aguayo. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en banco hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. ROFEX, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. ¿Qué hay de nuevo en Mi Suelo 2011? Inscribite en www.nidera.com.ar y decí... LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Con las tarjetas de Banco Comafi, regálate todos los días algo distinto. De lunes a lunes podés disfrutar de importantes descuentos en restaurantes, espectáculos, Walmart, peluquerías, librerías y muchísimos comercios más. Pedí tus tarjetas al 0800-999-2662 o en www.comafi.com.ar y regálate todos los días algo que te haga bien. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Ver bases y condiciones de las promociones en www.comafi.com.ar. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistarARG. Movistar. Compartida. La vida es más. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Analizando lo que ha sucedido este domingo en estas históricas primarias, las primeras primarias que se hacen así, por lo menos abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, veníamos hablando de Cristina, de cómo había impactado de lo que recibió de voto, de que sí. Ganó en las grandes ciudades, sí. Se sacó el mito. Me parece que se cayó otro mito, que es además uno que promete, me parece a mí, llevarse puestas a algunas personas, y es que ¿qué votó el campo? Yo estuve mirando localidad por localidad de lo que era toda la Pampa Húmeda, y en todas ganó Cristina Kirchner, en todas. Mm. Con el 34 en algunas, con el 32, y con el 50, 55... en otras, o sea, hubo lugares donde el 55 sacaba 56, que parecía impensado. Ganó en Santa Fe, como vos bien dijiste. En Santa Fe una ganó. Provincia de fuerte, digamos, presencia de productores de soja, de productores de tambo. Lecheros, claro. Todos en conflicto, ¿no? Supuesto conflicto. También ganó en Córdoba, otra provincia donde hay tamberos también en conflicto. Exacto. Supuestamente, donde también hay... ¿Donde? En Entre Ríos. La cuna, el epicentro de la protesta de 2008 fue Entre Ríos. La figura de Angeli encabezando la protesta en Gualeguaychú. Gualeguaychú, el lugar más duro. En Gualeguaychú ganó. Ganó Gualeguaychú. Tres lecturas que hoy estuve viendo del tema del voto del campo. Por un lado, lo que dijo hoy Bussi, el titular de la Federación Agraria, dijo que evidentemente esto tiene que ver con un mal desempeño de la oposición y que no supo juntarse, que no supo ofrecer una buena opción. Después lo escuché al... No ofreció opción. Esa es la lectura del campo. Fue más pragmático el líder de la rural. Sí, pero se cuidó todo el tiempo de decir, el campo no votó a Cristina. No admitió, el campo votó a Cristina. Votó a Cristina. Él no habrá votado a Cristina y un montón de conocidos de él, pero el campo votó a Cristina porque si no, no se pudiese haber dado el resultado. La dirigencia agropecuaria no lo habrá votado, pero... Ojo, pero la mayoría son los peones. Es lo que, por eso yo digo, algunas cabezas probablemente rueden, porque entonces, ¿a quién está representando Bussi? Si Bussi sale con un discurso en contra del gobierno diciendo no vamos a votar, sí. y pegándole con todo, y por sus representados van y votan al gobierno. Por eso hay un problema, hay una falta de coherencia entre lo que dice el líder y las bases, porque Bussi fue ratificado, creo que el año pasado, como titular de la Federación Agraria. Entonces uno llega a preguntarse hasta qué punto está verdaderamente legitimado o estas declaraciones lo van a poner en duda al frente de ese cargo, porque evidentemente los que siguen a la gente, que es la base de la fuerza de Bussi, eligió a Cristina, eso bueno, es indudable. Un síntoma, un signo, que fue obviamente dejado de lado por los grandes medios, que prácticamente no le dieron salida, es que dos dirigentes de peso dentro de la Federación Agraria hace una semana dejaron su cargo en protesta por la permanencia de Bussi, diciendo que Bussi no los representa en absoluto. También me llamó la atención lo que dijo Biolcati hoy, que dijo que las de octubre van a ser elecciones solamente legislativas, dando a entender que no tiene... No lo dio a entender, dijo, porque Cristina ya ganó, lo dijo. Sí, lo dijo. Yo cuando estaba escuchándolo, que tenía que armar, digamos, una nota, también cuando escuché que decía serán legislativas, entonces dije, serán legislativas, dando a entender que... No, porque acto seguido dijo, no, ya ganó, Cristina ya ganó. Y lo último, Dualde, ¿no? Criticando, poniéndose, enojándose con el campo, dijo que no puede creer el voto del campo. ¿No? Eso dijo Dualde. Eso es lo que dijo. No lo había escuchado. No lo escuché. Dualde dijo que no puede creer el voto del campo. Claro, la bronca de tener Dualde, porque además el campo, a ver, él estuvo dos días antes reunido en Federación Agraria con la gente de la Federación Agraria, que le perjuró que lo iban a votar. Y en Provincia de Buenos Aires, lo de Dualde fue penoso. Ni siquiera en su viejo, digamos, en Lomas de Zamora perdió. Loma de Zamora perdió por 10 puntos. Pudo mantener, fue malísimo la performance de Duval de la Puente. Esa es otra, ¿no? Todos los candidatos perdieron en sus distritos. Los de la oposición. Los de la oposición. Excepto Macri y Jorge. Jorge Macri. Bueno, pero en Buenos Aires estamos digamos, hablando. Los grandes, ¿eh? Claro, en Buenos Aires. Los grandes candidatos perdieron en sus distritos, digamos. Perdió Duhalde en Lomas. Sí. Perdió Alfonsín en Chascomús. Ajá. Sí. O sea, ganó Cristina en Lomas, ganó Cristina en Chascomús. Sí. Bueno, el único que puede decir es Rodríguez A. Rodríguez A es el único que fue muy divertido su discurso, totalmente. ¿No? Soy el único que le ganó a Cristina. Eso sumado a la mesa de Necochea, creo que fueron los dos discursos más históricos de Rodríguez A, ¿no? Porque siempre le busca la parte positiva a todas las elecciones. No, pero era el otro, hermano. Era Adolfo, el de la mesa de Necochea. Sí, claro, porque era el que se presentó antes. Ahora se presenta por primera vez. Sí, pero el que había dado la cara por su hermano había sido el Alberto. Ah, puede ser. Me acuerdo mucho. Sé que la votación era por Adolfo, pero por ahí, como vos bien decís, era Alberto vocero el que del hizo. Hermano. Sí, era exactamente la vocera. Un hermano impugnado, porque Adolfo estaba impugnado como candidato a gobernador. No, pero se presentó y sacó votos. Sí, pero estaba la justicia lo había impugnado días antes. Él igual se presentó. La boleta ya estaba en circulación. Así y sacó votos. Y sacó votos también. Un dato impresionante de la provincia de Buenos Aires: el segundo puesto para gobernador se lo llevó el botón blanco. Ah, mira. Sí. No lo vi a para gobernador sacó. Primero sale. Scioli. No, tercer puesto entonces, me equivoco, no, porque estaba de Narváez. Claro, segundo de Narváez y el tercer puesto lo saca el botón blanco. Ahí está. Hay dos motivos. Y después creo que viene Eduardo Amadeo. Tercer puesto de botón blanco. El botón blanco. Se barajaban dos posibilidades. En primer lugar, que no se entendió bien el tema de el recorte de boletas. Que a mucha gente puso la boleta de su candidato, por ejemplo, presidencial, y cortó y no puso la de su candidato a gobernador. Por otro lado, mucha gente que quería votar al progresismo y se vio identificada con Mariotto, no le gustó esto de Scioli y Mariotto, entonces fueron por Sabatella, con lo cual le descontó mucho a... Sí, pero esa era la boleta entera, no había que cortar. No, ya sé, pero quiero decir lo que hubo de una pensé cuestión que había de error. Que aunque se aportó el progresismo con la figura de Mariotto, igual a mucha gente no le convenció. Uh-huh. Sí, por eso, eso por otro lado. Y también destacarle la figura de Narváez, que no pudo repetir lo que fue su gran hazaña, que la legislativa del 2009. Volviendo al tema del campo para cerrar esa parte. El ministro Domínguez ganó en todos lados. Y es supuestamente una persona odiada por los productores, según en boca de Bussi, de Rodríguez Yambía. Le ganó a Yambías. Según, Domínguez le ganó a Yambías. Sí, ganó en toda la provincia. Le ganó a Yambías y le ganó en su pueblo a Yambías. Pero además, en el pueblo de Biolcati también ganó Cristina y ganó Domínguez. Y en el pueblo de... No, ahí me quedo, Biolcati y de Yambías. Después está, bueno, saliendo de Provincia de Buenos Aires, en el pueblo de Bussi ganó Cristina también. Uh-huh. A mí lo que me parece además es que fue para el campo un gesto la creación del Ministerio de Agricultura. Hubo varios gestos. Y fue un gesto que fuera Domínguez el ministro. Hubo varios gestos, esto lo hablamos antes, yo comenté una reunión que había ido en diputados, donde los dirigentes decían, nos sacaron los argumentos para salir a la ruta, porque nos pusieron el Ministerio de Agricultura... desguazaron la ONCA, nos llaman a hablar, nos dan subsidios y ahora no hay algo fuerte por lo cual convencer de que salgan a la ruta a cortar. Y me parece que eso se vio en el voto. Sí, evidentemente. O sea, no solamente no salir a la ruta, sino además, a mí me parece que lo que queda claro con esta elección es que la oposición, nosotros lo veníamos diciendo, queremos escuchar un proyecto de la oposición. Del gobierno nacional, el proyecto se supone, se entiende, se da por sentado que es seguir en el camino por el que se va hasta ahora. Entonces, bueno, nada, el proyecto está con mostrar lo que se está haciendo, uno sabe qué es lo que puede seguir haciendo hacia adelante. Uh-huh. Nunca se presentaron propuestas de parte de la oposición. Uh-huh. No se dijo, con el campo se va a hacer esto, con la energía se va a hacer esto, con la inflación se va a hacer esto. O sea, con cada tema, con la inseguridad. O qué se va a mantener. O qué se mantiene, qué se saca. Apenas los últimos días se habló, bueno, la asignación por hijo yo la mantendrí. Pero son cosas muy colgadas, pero no políticas de Estado, pensando la Argentina y el modelo que proponen. Entonces, me parece que la gente, ante una propuesta y ante una propuesta que es la antipropuesta, o sea, uh-huh. es decir, yo no voy a hacer nada de lo que están haciendo, la gente dijo, bueno, pero si a mí me va bien con esto. Además, Marian, jugó mucho el factor confusión, porque convengamos que los frentes que se presentaron no eran los originales. En principio, el dúo Alfonsín de Narváez tiene muy poco de vida, 2 meses, si no me equivoco. Sí, pero no con muy poco de vida, 2 meses tiene Wiener y sacó el 10% de los votos. A eso voy, que digamos el núcleo que más se mantuvo en su propuesta fue Wiener, y por eso Wiener mantuvo su caudal de votantes. Yo creo que muchos votantes que eran adherían a Alfonsín se fueron, muchos incluso radicales más tradicionales, se fueron, se alejaron de Alfonsín por esta alianza con de Narváez, que creo que va a tener que rever. Y mucho votante de Narváez votó a Duhalde. Votó a Duhalde, tal cual. Mucho votante de Narváez. Una pregunta. Pues se armó una confusión después de terminar las primarias sobre si se puede o no se puede bajar a alguien de acá a octubre. Se pueden bajar, pero no pueden formar nuevas alianzas. O sea, uno puede decir, No me presento, como dijo. No me presento. Por ejemplo, Carrió ayer ratificó que se presentaba para que sus candidatos a diputados tuvieran la chance de pelear por una banca. Podés bajarte, como tenés derecho a renunciar a lo que sea en la vida, pero no podés decir, no puede hacer una alianza de Narváez con Duhalde. No. Pero se puede bajar para favorecer. Por ejemplo, suponete que todos se bajaran y quedara solamente un candidato. O sea, Miller, Duhalde. O podés llamar al corte de boleta. Ajá. Claro. Carrió dijo que ella no iba a pedir el voto de la ciudadanía para su candidatura a presidenta. Dijo así. Es bastante coherente. Una cosa coherente. Eso y la autocrítica. Claro, porque tarde. No fue coherente dejarlo solo a Adrián Pérez. Tarde, ¿no? Estaba muy solo Adrián Pérez. Tremendo. El domingo. Muy feo. Muy solo. Muy feo. Y la verdad que me parece que quien comanda tiene que estar dando la cara. Pero bueno, creo que es un correlato de la anterior vez de Carrió, en el 2007, que demoró 4 horas en salir a reconocer la derrota. Salió a las 2 de la mañana, ya casi no había medios, no había nadie, se habían cansado, se habían ido todos los periodistas. Y esta vez, digamos, redobló la apuesta, directamente no fue. Pero eso, todo lo contrario, es contraproducente, porque dejás muy sola a la militancia. Muy solos. Y a tus compañeros de fórmula, a tus colaboradores. Adrián Pérez, la verdad que la piloteó bastante bien, es un cuadro muy interesante. Es un cuadro interesante que creo que ya lo están mirando con buenos ojos otros espacios, porque la verdad que un cuadro así, que se ha desaprovechado y que además se ha dejado en soledad en un momento muy difícil, en el cual él reconoció, dijo, nosotros nos manejamos con la verdad y con la verdad salimos. Hicimos una pésima elección. Sí, fue el primero en reconocer la mala elección que habían hecho. Y como líder política, Carrió quedó muy en una mala posición, porque otros líderes políticos salieron. Bueno, es otra candidata que acumula varios fracasos, ¿sí?, electorales. Uh-huh. Ella varias veces se presentó. Y fracasos de estructuras, ¿no? Partidos que se han ido rompiendo y partiendo por donde pasaba ella. El ARI. Sí, que se formó un conjunto de legisladores, por ejemplo, cuadros de ella. Ocaña es uno, que se fue con de Narváez. El Stolbizer estaba con Carrió, Stolbizer terminó con Wiener, ¿no? Llama un poco la atención qué es lo que pasa con la gente que colabora. A mí me parece que si estuviéramos más cerca de 2015, me parece que con este escenario, un poco lo que se dice, ya está. Igual yo creo que hay que llegar a octubre, que no está nada dicho. No está nada dicho, por supuesto. Lo que hay es una contundente, tremenda victoria, terrible, arrasadora victoria, como bien lo publicaron muchos diarios. El caso de Ámbito Financiero, por ejemplo, el caso de La Nación. Cristina arrasó, digamos, utilizando columnas los términos muy interesantes. Correcto. Sí. Pero me refiero a cómo se presentó. Sí. Histórica la etapa de Clarín, por ejemplo, donde la primera línea de títulos ya no hacía mención para nada y decía. Sí. Alta participación. Era la primera línea de un no informativo. Título. Y después seguía alta participación y un rotundo apoyo a Cristina. Incluso después circularon ayer por la tarde las comparaciones de las tapas de cuando Macri gana en primera vuelta, gana la primera, la del 10 de julio, gana la segunda vuelta y cuando gana de la Sota. Las tres tapas. Y cuando sale tercero en Santa Fe, seguramente. Las ¿no? tres tapas que fueron arrasadoras, el fin del kirchnerismo. Y después, Macri arrasó en la ciudad y hundió al kirchnerismo. Todas esas tapas y después la tapa de ayer que fue simplemente una. Circuló por Twitter apenas. Se empezaron a conocer los primeros datos. Circuló por Twitter una tapa para Clarín. Como chiste. Y se transformó en tópico, que es, digamos, el tema que predomina en la red durante más tiempo. Exacto, que más gente está atento a eso. Claro. Era todo en broma y, bueno, cuáles podían ser las tapas posibles de Clarín. Claro. Al día, todo en tono de broma. Me parece que tomó nota Clarín de eso y salió con una tapa correcta. O sea, pero salió con una tapa para la risa. Sí, igual. Porque hubiera sido, o sea, era más serio una tapa con la Nación. No, sí, reconociendo, sí. O, aunque hubiese puesto amplio triunfo de Cristina, si no querías poner la palabra arrasó que utilizó la Nación, o la misma arrasó que utilizó Ámbito Financiero, por poner dos ejemplos. Pero, francamente, dio para la risa esa tapa. Pero me parece que se mantuvo dentro de lo que era, bueno, realmente fue una amplia cantidad de gente la que fue a votar, o sea, una sí, podría haber sido peor. Podría haber sido una tapa muchísimo podría más. Podría haber sido buscando alguna vuelta. Para... Bueno, el sitio web no tuvo título durante muchas horas. No tuvo título. Sí. Solamente mostraba las fotitos de los candidatos e iba poniendo los guarismos. Bueno, no, canal de decía, noticias... nunca dijo ganó Cristina el sitio. No. Siempre decía. Paraba prohibido. Salió primera en la elección para presidente, algo así. Era, no era, claro. Nunca era el ganó. En la canal de noticias, que siempre históricamente se caracterizó por violar. La norma que impide dar bueno resultados de boca de urna, toda la historia, que siempre sea tradicionalmente Canal 13 siempre lo hizo. En esta oportunidad. Bueno, también lo han hecho otros como Crónica y América TV. En los últimos años han hecho unas tremendas barbaridades. Pero en ese yo recuerdo que Canal 13 tenía una historia de ufanarse por un lado de la legalidad y por otro lado tirar el boca de urna a las 6:01. Y, por ejemplo, no daban nada, ningún boca de urna, ningún dato, que ATC, por un lado, no lo dio por una cuestión de respetar. Canal 7, por perdón, favor, tira ATC. Estamos en el año 82. Volví al 82. Canal 7, la TV pública. No daban ningún boca de urna, porque obviamente es la televisión pública, pero C5N, América 2, daban los resultados. Y ITN estaba como, bueno, se está votando en tal escuela, votando en otra, con tranquilidad, de repente tiraron un incidente, que me acuerdo que este conductor la pegó y decía que tardó 4 horas en votar. Cosas aleatorias que uno ya hacía. Bueno, siempre que va mucha gente a votar, uno demora. Uno suele tardar. Sí, igual es un poco improbable que tardes 4 horas, pero. Bueno, vamos a un nuevo corte y después seguimos ya en el tramo final, analizando lo que pasó con las primarias. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Radio El Mundo sigue creciendo. Toda la información de la radio y sus periodistas en una experiencia web fascinante. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6. Visiten todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bien, último tramo, entonces, como dije antes, de Con Otros Ojos, nos estamos acercando a la medianoche. Y, a ver, algunas cositas me gustaría... ¿Qué querías decir? No, quería agregar una cosa que yo había empezado a decir antes y no se había acordado. Dale. Que si tuviéramos el 2015, que ahora empiezan todos a mirar a 2015, si tuviéramos el 2015 muy cerquita, me parece que los únicos dos presidenciables que hay son Binner, que en 2 meses y con un desconocimiento muy grande, realmente yo creo que el 70% del país no lo conoce a Binner, no sabe quién es, sacó un 10% de los votos. Y Rodríguez A, que en las provincias aledañas a San Luis hizo muy buena elección y tampoco es muy conocido. Del lado de la oposición. Rodríguez A. Del lado de la oposición. Sí, siempre ganó Cristina. Y Macri, en todo, hay que pero está bien, pero Macri queda medio desdibujado porque Macri se alía con Dualde, que Dualde no. Macri, no sé hasta dónde. Digamos, La ciudad de Buenos Aires es contundente, pero el resto del país, sí, hay que ver. Contundente. Igual eso es todo relativo, hay varios motivos. Primero, pero Alfonsín me parece decís, igual vos decís Macri, y Macri también había ganado muy bien y muy cómodamente la anterior elección y se había transformado en un presidenciable, y sin embargo cuando se lo midió a principios de este año no daba, no llegaba ni a 7, 8, 9% y por eso se bajó. Después, en las elecciones de 2007 tuvimos dos grandes fuerzas que se encolumnaban detrás de Cristina, que desaparecieron. Carrió, que desapareció en esta elección, y el otro es Lavagna, que no se sabe ni dónde está. Uh-huh. Entonces, es prematuro hablar de presidenciable. No, es un ejercicio vano, digamos. Porque, si fuera mañana. Sí. Si ahora empezáramos a pensar, porque prontito sí, son. Sí. Los únicos dos que quedaron bien parados, me parece que son Wiener y Rodríguez A. El resto, los dos que salieron segundos, ajá, y terceros, me parece que quedan totalmente desdibujados y que. Sí. Que no ahora, hablando de Macri, malísima la actuación de Macri con respecto a su postulante Federico Pinedo, candidato a diputado. Él acusó esa ausencia. Macri no hizo campaña en la última semana con Pinedo, no pero, salió pero a ningún no estaba. Lado. No se quedó a hacer campaña con Pinedo. No se quedó al domingo levantarle el brazo a Pinedo y decirle, bien, sí, Pinedo, un buen porcentaje. Porque además sacó un buen porcentaje de votos Pinedo. Solito, prácticamente sin acompañamiento. Uh-huh. Y Pinedo pasó factura de eso. Y él salió a decir que la oposición era un desastre. En otros términos mucho más caballerescos, como suele hablar Pinedo. Pero él dijo que había sido un desastre la oposición y por eso se había impuesto Cristina. Ahora, antes de irse Macri, iba a ser el gran elector al regreso. Uh-huh. Iba a ser el gran director de orquesta que uh-huh. se iba a sentar con todos a ver a cuál ungía como el candidato. ¿Será que sabía? ¿Qué va a hacer ahora Macri cuando vuelva? ¿A quién le va a importar con quién se va a reunir Macri? ¿Y a quién le va a dar sus votos? Supuestamente sus votos. ¿A quién le va a importar? Uh-huh. Si Cristina mantiene el caudal de votos ya con ese 30% que sacó en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no lo mueva, no importa. Ya está. Uh-huh. Está todo jugado. Sí, por más que le dé todo su caudal de votos a otro candidato, no le cambia. No le cambia nada. A ese candidato, ni en la nada. Ciudad de Buenos Aires, ni en Santa Fe. Nada. Va a cambiar, digamos. El caudal que tiene Cristina lo tiene. Una cosita, un punto a favor de nosotros y de nuestro programa. Veníamos diciendo hace mucho tiempo que las derrotas del kirchnerismo no eran tales. Exacto. En los diferentes distritos como Santa Fe, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego, que no eran tales. Y en segundo lugar, que estaban creciendo el kirchnerismo en cuanto a piso. Con respecto a elecciones anteriores. A elecciones anteriores a nivel federal. Y nosotros lo estábamos detectando desde hace mucho tiempo. No se estaba hablando de ese tema por diferentes circunstancias, pero que detectábamos en provincias donde el voto agro era muy importante, que se estaba dando este piso de Cristina, que en algunos lugares llegó al 70%, pero en otros lugares tuvo algo, digamos, histórico para la provincia, por ejemplo, en Santa Fe o en Córdoba. Y esto se comprobó ahora. Pero además dijimos, el piso de Cristina, dijimos la semana pasada, el piso de Cristina en Santa Fe es el de María Eugenia Bielsa, no es el de Agustín Rossi. Exacto. En Córdoba, bueno, era difícil medir, porque no hubo prácticamente, el kirchnerismo jugó medio distinto, aunque el dato fuerte lo dieron los 70 intendentes, que también remarcamos, se reunieron el martes pasado, justamente el martes pasado, cuando hicimos el programa. Era algo más que una foto. 70 intendentes vinieron a ratificar su apoyo a Cristina, así que ojo, porque estos 70 intendentes son los que mueven los votos adentro de sus pueblos y que van a definir el próximo muchos domingo. De los cuales apoyaron a De la Sota sí. en las elecciones. Y en la ciudad de Buenos Aires, el piso que había sacado Filmus para Cristina era fantástico, porque era mucho más alto que el que había sacado Cristina en el 2007. Uh-huh. Y resultó que era así. También es muy interesante lo que ha pasado en el conurbano con los intendentes. Los intendentes han superado el voto a Cristina Kirchner. Pero además se dijo que los intendentes ya estaban todos de vuelta, ya estaban todos comprados, ya estaban todos negociados, que le iban a dar una lección, digamos. Sí. Bueno, 60-70%. Han sacado el 60%. Bueno, increíbles, han hecho votaciones increíbles. Y hay algunos distritos del conurbano, sobre todo los más pobres, donde Cristina sacó 70% de votos. Uh-huh. Por ejemplo, Florencio Varela. Florencio Varela es una de las localidades más pobres, de los partidos más pobres que tiene el conurbano, y sin embargo, Presidente Perón, los más, pero también mirando San Isidro, Vicente López, también, no con el 70%, con el 35%, con el 40%, pero ganó. Ganó en todos, incluso, y después, en cuanto a provincias, todo lo que es el NEA y el NOA, todo lo que es el norte del país, sacó, creo que, si no me equivoco, en Tucumán sacó 72% de votos. Sí, el más alto fue Santiago del Estero. O Santiago del Estero, 80, perdón, Santiago del Estero, 80%. Digamos, de ahí un montón de provincias con esos guarismos, con guarismos entre el 60, el 70, el 80%, y las provincias más ricas. Los dos extremos tuvo muy buena votación. Papelón de Das Neves en Chubut. Con un número chiquito. Bajísimo. No me viene a la mente, pero fue un. Pero ganó con muchísima tranquilidad Cristina en esa provincia. Realmente en todas las provincias. No hubo ninguna donde la diferencia fuera muy chiquita. Donde haya habido una diferencia de 3 puntos, 2 puntos. En ninguna provincia se dio esa situación. Me parece que desde la oposición empezaron a recoger el guante, y si bien no van a quitarle el cuerpo a la campaña en el sentido de buscar el voto presidencial, ya se está empezando a analizar que hay que ir por el voto legislativo. Y, porque con este resultado, claro, se da otra cuestión inesperada hace meses. Uh-huh. Que es que tenga el Parlamento. Que era que vuelva a recuperar la mayoría de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Era algo que inesperado, porque en el mejor de los casos esperaba una Cristina orillando el 40%. Pero me parece que en ese caso también deberán evaluarse esto que nosotros también venimos diciendo. Todas los grandes proyectos de la oposición, ninguno se llevó a cabo. Entonces, todas las promesas, la sobre todo, hablando del campo. Y lo dijimos, nos cansamos de decirlo en este programa. Que no habían metido un solo proyecto del campo en este momento. Bueno, la gente también eso lo ve. Claro. No se mete un solo proyecto por parte de la oposición, de cuando tienen un parlamento a su favor, y por el otro lado se termina la ONCA, crean el ministerio, dan subsidios, digamos. Hay toda una realidad. Claro, pero los legisladores no pusieron ni siquiera en discusión el famoso tema de retenciones, que fue el que disparó el gran conflicto. Que sí hubo legisladores del agro en esta oportunidad. Hubo legisladores del agro, pero no se ponían de acuerdo sobre qué proyecto presentar. Porque obviamente el legislador que representaba a la Confederación de Rurales Argentinas, Sociedad Rural, digamos que son los dueños de las tierras, no querían el mismo proyecto que los productores, que son los que la trabajan, que están más representados por Federación Agraria y Coninagro. Entonces también había esa suerte de, digamos, de cruce que no permitió que se canalizara jamás en el Congreso. Ni siquiera pudieron llegar a decir, el oficialismo nos trabó. El oficialismo, no trabó nada, porque no llegó jamás un proyecto al Congreso que pasara, digamos, del simple presentación así, digamos. Uh-huh. Y me parece que la gente eso lo ve. Bueno, pero principalmente el productor, porque si empiezan a preguntar, el voto del campo, bueno, el productor lo vio claramente. El estatuto del peón rural, la reforma la va a hacer este gobierno, claro. La va a hacer el mal que le pese a Jerónimo Venegas. Mal que le pese. Las denuncias por trabajo esclavo las se hicieron entre el verano de este año y el año pasado. El plan para restituir algunas, para empezar a defender la nacionalidad de las tierras que están extranjerizadas, también parte del oficialismo. Sí, y ayer Cristina pidió que se vote y que se trate. Que va a mandar ya el proyecto, pero ese es sobre la propiedad de las, sí, de las tierras. Ah, sí, el que ya está. No sobre la extranjerización ya está. Uh-huh. Pero ahora, porque es más por un problema habitacional, no tanto del campo en este caso. Dos datos color, no sé si nos queda más tiempo. En primer lugar, hablar un poco de lo que pasó con Proyecto Sur. Dale. No llegaron al piso, al 1,5% del padrón que se necesita para poder pasar a octubre. Algo les había avisado la ciudad, me parece, ¿no? Yo creo que no tomaron nota de lo que pasó en la ciudad y fue un rotundo fracaso, sobre todo por una fuerza que supo tener a su lado una cierta cuota de los medios monopólicos, porque, digamos, seamos honestos, Pino Solana se paseó bastante por TN y por otros canales, tuvo la veña de algunos diarios importantes y, bueno, fue un poco pobre la performance, sobre todo un error político este de alejarse del sector, a mi entender, de alejarse del frente que armó Wiener, porque era una forma de aunar el progresismo y seguir en marcha, por lo menos, aspirar a un cargo ejecutivo. Uno imagina que los votos de Pino Solanas van a ir para Wiener, ¿no? Uno imagina que sí. O una gran cuota para Cristina. También considero. Ahora, mi pregunta es, ¿puede Cristina superar este 50? Sí, puede superarlo porque evidentemente esta oleada hace que mucha gente, no todo el mundo vota convencido absolutamente a un candidato, ¿no? Uh-huh. Hay un componente de convencimiento y otro componente de, bueno, me parece que me gusta. Lo conozco. Ese componente que no es de convencimiento es el que puede llegar a derivar en otro de los candidatos que esté mejor posicionado dentro de la oposición o incluso en Cristina, porque a nadie le gusta jugar a perdedor. Y estas van a ser unas elecciones bastante particulares, sí, porque ya están las cartas sobre la mesa. Y, viste, yo me ponía a pensar, los que vayan ese día a votar, incluso los de la oposición, incluso cómo se hace campaña durante 70 días con este resultado tan fuerte. Y lo mismo va a pasar con el tipo que va a votar. El tipo que va a votar, que su voto no fue tan convencido, quizás dice, no, yo quiero jugar a ganador. Me parece que el mensaje claro es que la gente no quiere un cambio. Sí. Y lo que proponía todo el tiempo la oposición es el cambio somos nosotros. Sí. Si la gente no quiere cambiar. Que es un vacío. ¿Por qué no una continuidad con modificaciones en las cosas que no se están haciendo o se están haciendo mal? Por ejemplo. ¿Por qué no? Porque era reconocer los logros. Y lo bueno, que nunca pero quisieron era lo que no le funcionó reconocer fue los eso. Logros. Sí, absolutamente. No le funcionó no reconocer los logros o no reconocer aquellas políticas que están andando bien. Uh-huh. Además, muy las campañas políticas, sobre todo las de Alfonsín, que incluso apelaron ya al mal gusto, las publicidades, sí. Publicidades sí, en torno a la inseguridad sí. y a la inflación. Algunas rozaron ya lo que día tendría que haber. Pero a mí me parece que es una lectura muy lineal de las encuestas. Claro. Sí, muy lineal, las encuestas de opinión, ¿cuáles son los temas que le preocupan a la gente? Inflación e inseguridad. Claro, y yo entonces, en base a eso me estructuro mi campaña política. Que fue muy mala la campaña que hicieron la mayoría. Lo venían diciendo los consultores. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así que yo creo que se vio lo último, el milagro de la izquierda. Hay que reconocer la izquierda con esa campaña. Con esa campaña, lástima. De apelar a, sí, sí, a ver, rescátenme. Sí. La verdad que está bien. No, apelaron al voto que necesitaba. Le fue mejor a Pino Solana que a mis Pino Solanas. Claramente. Y que acá arriba, claramente. Claro. Bien, bueno, nos volveremos a encontrar el próximo martes y seguiremos hablando seguramente de cómo se encara esta parte final, digamos, este tramo final antes de las elecciones presidenciales, en los cuales creo que va a haber dos elecciones provinciales antes de que llegue la sí, del 23 Corrientes, de octubre. Tierra del Fuego, Tucumán. ¿Cómo y, Tierra del Fuego? Perdón, Corrientes, estaba pensando en Tierra del Fuego. Corrientes, Río Negro y Tucumán. Ah, ahí va, perfecto. Y después, bueno, octubre. Bueno, muchas gracias, nos encontramos el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos. Avira. Banco Hipotecario. Profértil. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rofex. Osdepyme. Nidera. LAN. Banco Comafi. Movistar. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.